en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana. Desde Pedro del Río Señartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos por Espacios FM, tu radio amiga 107.3. Vamos a las noticias, coronel. Bomberos involucrados en cuestionado pago en Coronel se defienden y dicen aquí no se infringió nada. Según la investigación, los voluntarios recibieron 56 millones tras el incendio que afectó a la papelera Concepción el pasado 15 de enero. Y el caso está siendo investigado por la Fiscalía. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Fabián Villablanca, salió al paso de los cuestionamientos, ¿no es cierto?, por un polémico pago tras un incendio en la papelera Concepción, asegurando que no existió cobro por controlar la emergencia. Los hechos se produjeron el pasado 15 de enero, cuando un incendio afectó a la papelera de Concepción ubicada en el parque industrial. Tras la emergencia y según la investigación, 30 voluntarios recibieron cerca de 56 millones, incluido el propio superintendente Villablanca. También la comisión investigadora pide devolver los dineros entregados a bomberos de Coronel tras el incendio. No recibimos pago, fue una prestación de servicio posterior a la emergencia, aclaró el superintendente a Radio Espacio, señalando que cuenta con los libros que dan cuenta del proceder de los voluntarios durante el siniestro. Por su parte, el teniente segundo de la séptima compañía de bomberos, Felipe Barrios, quien, según la comisión investigadora, habría sido uno de los voluntarios que recibió dinero, relató que finalizando la emergencia alrededor de las 21 horas, la emergencia se da 6-7, que es situación controlada en donde bombero ya deja de prestar servicio como emergencia en sí y pasa a trabajar como servicio especial. ¿Qué quiere decir esto? Es un trabajo en el cual ya no hay una emergencia que pueda afectar las dependencias o propagación de un incendio en el mismo recinto. Y en este caso se trabajó durante varios días, pero como servicio especial, explicó. Barrios detalló que estuvieron 4 días en el lugar mojando la materia prima para que la empresa la utilizaba en los otros productos. En mi caso, me pagaron alrededor de 320 mil pesos por trabajar en el servicio especial. De rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decir: ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis ya

Y estamos en vivo y en directo en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial. Sigamos con las noticias. Hualpén. Trabajos en el eje Colón de Hualpén registran un 35% de avance a un mes de su reanudación. Las obras fueron retomadas en marzo tras 6 meses sin ningún tipo de avance debido a problemas con la constructora anterior. A un mes de reanudar los trabajos en el tramo 4B de Hualpén, conocido como el eje Colón, las obras ya presentan un 35% de avance, mintiéndose los plazos iniciales y presupuestando el término para diciembre próximo. Recordar que las obras fueron abandonadas en octubre del año pasado por la constructora anterior, causando así molestias y problemas de tránsito en el sector. Así lo detalló la directora regional del Servio, María Luz Gajardo, quien apuntó que hemos seguido de manera particular el avance en el tramo y el balance de la evolución de los trabajos durante el primer mes. Es bastante positivo, casi un 6,3% en términos reales, superior al 4% proyectado para marzo, más de lo que pensábamos e incluso tuvimos que hacer un desvío adicional desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 para hacer trabajo en la calzada y con la central general de electricidad. Por su parte, Jorge Hermosilla, director de obra del Servio, aseguró a Radio Espacio que hay varios avances y así recordando que antes de reanudarse las obras, el Servio realizó trabajos de mitigación con la misma empresa, constructora, pese a que son contratos distintos. Se partió el 27 de febrero, manteniendo la señalética instalada con anterioridad y se programaron las obras según los plazos establecidos en el nuevo contrato. Tras esto se procedió a la instalación de faenas, la cual significó trabajar en terreno propiamente tal. Desde los primeros días de marzo, la gente pensaba que no se estaba haciendo nada, pero debíamos tener todas las condiciones para que los trabajadores pudieran cumplir su labor, incluyendo comedores, baño y ducha, detalló Hermosilla. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera me ha de querer de a de veras. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencie la muerte. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos. Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas?

el involucrado fue sorprendido en el patio de la vivienda con distintas especies en su poder. El Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Cañete condenó a 10 años y un día de cárcel a un hombre que robó dos casas en aquella comuna. El tribunal dio por acreditado que en horas de la noche del 4 y la madrugada del 5 de abril del año 2016, Riva Mendoza, tras quebrar el vidrio de la ventana de la cocina de una vivienda ubicada en la población Cañete, limitada de la comuna, ingresó al lugar donde sustrajo diversas especies. Pero además, cerca de las 21 horas del 1 de noviembre también del año 2016, el acusado, tras forzar una ventana de un domicilio en sector Guyunco, también de la comuna de Cañete, ingresó a otra vivienda, apropiándose así de diferentes artículos electrónicos, siendo sorprendido en el patio con los artículos en su poder. Y junto a la condena, el tribunal decretó su inhabilitación absoluta, perpetua también para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la también lo inhabilita absolutamente para profesiones titulares mientras dure la condena. Así también dispuso la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporarlo en el Registro Nacional de ADN de Condenados. ¿Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi paz a cada paso que doy? Y a mi Dios se la llevó, cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos, éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos, más caminos. Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo. Aconsejó a ser decente, él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegrara su hogar. Lo digo por experiencia en este triste cantar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. que se baila sabe sobra. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Esto dicen los muchachos y es Durán, porque no toma. La cumbia cieneguera, que se baila sabe sobra. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Seguimos junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana con las noticias del mediodía por Espacios FM, tu radio amiga 107.3. Seguimos con las noticias. Concepción. En prisión preventiva quedaron los 8 acusados de vender cocaína en el Gran Concepción. Ayer, eso fue ayer, se trata de 5 hombres y 3 mujeres, quienes fueron formalizados por tráfico de drogas. Además, una de ellas fue imputada por tenencia de municiones y otra por cultivo. Se decomisaron más de 7 kilos de droga y 9,5 millones de dinero en efectivo y 3 automóviles. En prisión preventiva quedaron los 8 imputados por el delito de tráfico de droga en el Gran Concepción, quienes fueron sorprendidos con 117.000 dosis de cocaína. Además, durante el procedimiento se incautaron más de 9 millones de dinero en efectivo y también 3 autos. La droga era comercializada en Hualqui, Chiguayante y Concepción. El jefe subrogante de la Brianco Benquista, comisario Freddy Agüero Valdés, explicó que la detención se realizó en momento en que se efectuaba la transacción del estupefaciente. Se sacó de circulación una banda criminal donde los integrantes tenían distintos roles que cumplir, pero además se evitó que más de 117.000 dosis fuesen distribuidas en los domicilios comunes. También en los domicilios allanados se ubican en Hualqui y Chiguayante, y junto a esto, a una de las involucradas se le imputó el delito de tenencia de munición y a la otra el de cultivo, y así se fijaron 4 meses para investigar lo sucedido. Hop,

¿Por qué no duermes, cachito? Voy a tener que ir al monte, cachito, a buscar leña y darte un baño para que así duermas fresquecito. Y si no duermes, cachito, bueno, te voy a hacer pao, pao. ¿Qué pasa, cachito? ¿Te has quedado dormido? Y saludamos a Ladino Saavedra, quien está en la sintonía, por supuesto. Muchas gracias, Ladino, por escucharnos. Y también a Sara Benimel, quien también está en la sintonía escuchando este su programa un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana, por supuesto. Mis queridos vecinos y amigos de Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todos los que están en la sintonía, pongan un poquito de atención porque... en mi poder ha llegado a este programa aquí en la Radio Espacios FM una carpeta de color gris, ¿ya? Y que en ella contiene un informe médico, ¿ya? Es un informe médico complementario de la licencia médica, ¿ya? Y el nombre de nuestro vecino, porque yo considero que es de nuestro vecino porque fue encontrada por aquí, es el vecino Heriberto Segundo Rodas Mera, ¿ya? El nombre es Heriberto Segundo Rodas Mera. Si usted lo conoce y tiene idea de dónde, dígale de que aquí hay, en la Radio Espacios, hay una carpeta de color gris, ¿no es cierto?, que tiene un informe médico de una licencia médica, ¿ya? El nombre es Heriberto Segundo Rodas Mera, así que si usted lo conoce, avísele, por favor, de que aquí está una carpeta a su nombre que tiene un informe de una licencia médica que yo creo que para él es muy importante, ¿ya? ¿Ok? Bien, estamos muy bien. Para eso sirve este ratito con ustedes, ¿no es cierto? Que estamos todos los días viernes en la mañana de 12 a 1, por supuesto. Bueno, aprovechamos también de saludar a los que están, ¿no es cierto?, de cumpleaños en el día de hoy. A todos los que están cumpliendo añito, también les saludamos en este su programa un ratito con ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos y también a todos los que llevan por nombre Juan Bautista. No sé, según el calendario dice Juan el Bautista que es el santo hoy día. Así que no es, usted sabrá, pues, mire el calendario suyo a ver qué es lo que dice. Pero en el mío dice Juan Bautista. Para todos los Juan Bautistas, ¿no es cierto?, también les saludamos, le damos un fuerte abrazo, por supuesto, claro que sí. Y así le seguimos nosotros entreteniendo un ratito, ¿no es cierto?, con ustedes en esta bonita música. Espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, ya y Dios desde entonces sigo llorando. Sigo llorando, soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, buscando dicha encontré el dolor. lleva el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme. Cuando yo era niña, faltó hasta el agua para bautizarme. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, buscando dicha, encontré el dolor. Ya estamos en la hora ya, que se los pasó rápido la hora, por supuesto, se lo hizo cortito el ratito con ustedes. Aprovecho de saludar porque no lo había saludado Rodolfo Ror, ¿no es cierto?, quien está en la sintonía también con nosotros. Así que un buen saludo, un fuerte abrazo a Rodolfo Ror, ¿no es cierto?, porque él siempre escucha todos los programas, ¿no es cierto?, que estamos nosotros transmitiendo al aire los lunes, los jueves y los viernes, ¿ya? Por supuesto. Bueno, hasta aquí nomás, pues. Hasta aquí llegamos con un ratito con ustedes en las noticias del mediodía. Le damos las gracias, las muchas gracias por escucharnos y por acompañarse con nosotros. Nos escuchamos otro día a la misma hora y en la misma sintonía. Chao, chao. Mambo, qué rico el mambo. Mambo. Qué rico es mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico es.